Y recuperamos, después de esas vacaciones, después de esos programas especiales navideños, la esencia de Menudo Ahora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Por cierto, qué mal educado que soy. Mi nombre es José Antonio Laboreo, soy el monitor del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera y el profesor de estos muchachos que poco a poco van aprendiendo, van adentrándose en el maravilloso mundo de la radio. Ya hemos empezado, han arrancado las clases con más pereza que otra cosa, hay que reconocerlo, poco a poco. Y para hoy tenemos algo muy muy especial, y eso que está grabado hace ya más de un mes. Pero con eso, como os decía, de los especiales lo hemos tenido que ir retrasando, pero hoy queremos ofreceroslo a todos vosotros. Como sabéis, aparte de el trabajo que realizamos habitualmente con los chicos y chicas del taller de radio, nosotros nos hemos embarcado desde hace ya dos temporadas en un proyecto muy bonito en el que colaboran diferentes emisoras de toda España, diferentes escolares, llamado El Hilo Invisible. Por cierto, si queréis conocer más, saber más sobre él, tiene una página web recién estrenada, www.elhiloinvisible.org. www.elhiloinvisible.org. Allí podéis conocer a todos estos escolares, fotos e información de los diferentes centros y sobre todo los audios del pasado curso y del presente. Y hoy, como os decía, presentamos el primero de los programas que han realizado estos chicos y chicas. Se llama Al hilo de turrones y otros dulces, ya que puede parecer un programa navideño, no lo es. Bueno, salvo, vaya, casualidad, nuestra sección, que es la más navideña de todas. Pero el resto son un montón de cosas y actividades que vais a poder disfrutar y escuchar ahora mismito, porque os voy a dejar con todos ellos. Como os digo, en este caso es una colaboración con El Hilo Invisible, pero que estamos orgullosos de presentar aquí en nuestro programa Menuda Hora. Así que esta semana, en especial para todos vosotros, Al hilo de turrones y otros dulces, con todos y todas las chicas, los chicos de estos, este año de momento, 8 colaboradores de estos 8 centros diferentes, ahora mismo. ¡Chao! ¿Qué tal? Arrancamos una nueva temporada de El Hilo Invisible. ¿Estáis preparados al otro lado? Esperamos que así sea, porque venimos llenos de sorpresas, contenido y con muchas ganas. No esperemos más y demos comienzo a este octavo programa que hemos llamado Al Hilo de Turrones y Otros Dulces. Pero espera, espera. ¿Esperar a qué? Pues a que expliquemos qué es esto del Hilo Invisible. Pero si nuestros oyentes ya nos conocen. ¿Estás seguro de eso? Mira que ha habido muchos cambios en El Hilo. A ver, dime uno. Pues, por ejemplo, que hay gente nueva. ¿Sí? ¿Quién? Nosotros somos nuevos. Es verdad. Pues di a nuestros oyentes quiénes somos. Nosotros somos del CEP Virgen de la Vega de Moraleja y acabamos de entrar en este proyecto. Pero no solo nosotros, también hay más gente nueva. ¿Quiénes? También tenemos a nuevos compañeros que participan desde Valladolid, con Onda Nassau del IES Juana de Castilla. Y por otra parte, a los compañeros y compañeras del colegio J.H. Neumann desde Madrid. A todos ellos, a todas ellas, bienvenidos. Pues sí, bienvenidos y bienvenidas a este bonito proyecto de radio educativa colaborativa. ¿Hay algo más que sea nuevo o ya hemos terminado con las sorpresas? Pues no, aún no se han terminado, pero sigamos con el programa, que si no se va a alargar mucho. Vale, y hablando del programa, para nuestros nuevos compañeros no, pero para los oyentes, ¿te parece si decimos un poco de qué va? Pues sí, me parece genial. Venga, diles qué es esto del Hilo Invisible. El Hilo Invisible es un proyecto colaborativo de radio educativa en el que participamos un total de 9 centros educativos, repartidos por muchos rincones de España. ¿Por qué no nos dices qué centros somos y de dónde es cada uno? Vale, vamos a ir nombre por nombre alfabético. En el Hilo Invisible participamos Burgos Radio del IES Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja, Badajoz. la radio del Manzano del IES José Manzano de Don Benito Badajoz, Música al Habla del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Bezosa de Cáceres, Onda Nassau del IES Juana de Castilla de Valladolid, Radio Colegio Virgen del Mar de Tenerife, Radio Corsario del IES Cristo del Rosario de Zafra, Badajoz, Radio Newman del Colegio JH Newman de Madrid, Radio Villegas del IES Esteban Manuel de Villegas de Nájera, La Rioja, y nosotros, Onda Vega del CEP Virgen de la Vega de Moraleja, Cáceres. Otra cosa que tiene que hacer el centro anfitrión es presentar las secciones, pero antes vayamos con el índice. En primer lugar, recibimos a Radio Villegas, que nos hablará sobre cuestiones navideñas. Después, es el turno de que debute Radio Newman, que nos van a hablar sobre un musical que han visto. A continuación tendremos otro debut, en este caso las microficciones de Onda Nassau. La próxima emisora en recibir el hilo será Radio Corsario, que nos hablará relatos de mayores. Casi para terminar, retomamos la sección más alimenticia del hilo. Nos referimos a Gastro Educa desde Burgos Radio. Y estos son los contenidos que tenemos para hoy. ¿Has visto cuántos hilos sueltos tenemos? Sí, sí, hay muchos. A ver si ahora nos hacemos un lío. Anda, anda, que vamos a hacer un lío, Nina. Arrancamos el programa número 8 del Hilo Invisible, que tiene por título Al Hilo de los Turrones y Otros Dulces. ¡Arrancamos! Comenzamos pasando el hilo a nuestros compañeros y compañeras Radio Villegas de Cenajera, en La Rioja. ¿Qué tal va todo? Hola María, ¿qué tal Celia? Nosotros aquí bien, ¿verdad compañeros? Sí, desde los estudios de Radio Villegas os saludamos. Supongo que estamos como vosotras, deseando ya que lleguen las vacaciones. ¿Y qué habéis preparado para este programa? Como es el primero de este curso y queremos que esté listo justo para las Navidades, no hemos sido muy originales. Los alumnos de primero de la ESO nos contarán lo que más les gusta a ellos de la Navidad. Y luego repasaremos algunas curiosidades navideñas. Estamos deseando escucharlo todo. Pues comienzan ya los alumnos que empiezan este curso de radio y lo hacen contando qué es lo que más le gusta a cada uno de las Navidades. Vamos con ellos. Hola oyentes, me llamo Iván y os voy a contar algo sobre lo que más me gusta de la Navidad. Lo que más me gusta de la Navidad son los regalos, las celebraciones y estar con mi familia. Me encanta el momento en el que voy al árbol y me encuentro el árbol lleno de regalos. En Nochebuena, Nochevieja, Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos hay mucha felicidad. Y me encanta compartir todas estas celebraciones con mi familia. Y con esto he concluido. Hasta la próxima. Hola oyentes, me llamo Paula y os voy a contar lo que más me gusta de la Navidad. Lo que más me gusta es que no hay clases, hay regalos, estoy con mis seres queridos, se decoran las calles y las casas. Es una época del año en la que todo se siente diferente, como si fueran días más especiales que el resto. Adiós oyentes. ¡Merry Christmas! ¡Tanti auguri! ¡Boas festas! ¡Felicidades! Hola queridos oyentes, soy Nora, ¿qué tal estáis? Bueno, ahora os voy a contar lo que más me gusta a mí de las Navidades. Lo primero, que paso tiempo con mi familia. Cenas ricas, los regalos, levantarme y desayunar chocolate caliente. Que todos nos llevamos mejor que nunca, los villancicos y las luces de los pueblos, y poder quedar con mis amigos y amigas. Espero que paséis unas felices Navidades. Adiós. Hola oyentes, mi nombre es Daniel y hoy os voy a comentar sobre las cosas que más me gustan de la Navidad. Lo que más me gusta de la Navidad son las dos comidas que se hacen en mi familia, de Reyes y de Papá Noel. Una comida al lago en Nájera y una cena en Logroño con toda mi familia. Me lo paso genial porque están mis primos y mis primas y juegan conmigo. Mis primos son un poco más pequeños que yo y mis primas un poco más mayores, pero juego con todos. Me encanta la comida que hacen mis abuelas y abrir los regalos con ellos. También me gusta mucho el día después de Papá Noel. Muy pocas veces nieva ese día y voy con mis primos a una guerra de bolas. Hasta aquí todo, oyentes, y nos vemos el próximo día. ¡Feliz Navidad! Hola, queridos oyentes, soy Ainhoa y os voy a contar lo que más me gusta de la Navidad. A mí lo que más me gusta de la Navidad es pasar tiempo con la familia y amigos, cantar villancicos y comer turrón. Abrir los regalos y comer el rosco de Reyes también es divertido. Pero lo que más me gusta de estar es estar junto a la chimenea, tomando chocolate y polvorones. También me encanta la comida de mis abuelas y tíos y primos. Las luces navideñas son muy bonitas, la actividad por los pueblos es muy agradable. Bueno, con esto me despido. Que paséis feliz Navidad. Hola, soy Ilias y hoy os contaré lo que más me gusta de la Navidad. Para mí, lo más guay de la Navidad son las fiestas, como la cabalgata, y me gusta salir con mis amigos y familiares. La comida me gusta, el turrón, el polvorón, etc. Y con esto me despido. Feliz Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio! Un saludo a todos los oyentes. Los alumnos de primero de la ESO, que hemos comenzado este año el taller de radio, queremos participar también en el primer programa de la temporada. Bueno, en el primero que hacen los niños, ya que antes los profesores han grabado otro dedicado al primer Congreso Nacional de Radios Escolares. Como se acercan unas fechas que nos gustan mucho, las Navidades, ese es el tema que hemos elegido para hablar de él. Antes os hemos contado lo que más nos gusta de ellas y ahora vamos con unas cuantas curiosidades navideñas. Una ráfaga musical y empezamos a contarlas. ¿Por qué se colocan regalos en los calcetines? Hay varias leyendas que hablan de esa tradición y todas coinciden en que fue San Nicolás quien salvó así a jóvenes humildes dejándoles monedas de oro en sus calcetines mientras dormían. Otra leyenda muy popular cuenta que el mismo santo quiso ayudar a un hombre que pertenecía a una familia pobre y que para poder casar a sus hijas recibió monedas de oro en los calcetines que colgaban de la chimenea. Nuestros compañeros os cuentan lo siguiente. ¿Por qué compramos regalos en Navidad? Hay varias explicaciones y entre ellas la tradición cristiana, que explica que los regalos representan los obsequios que los Reyes Magos de Oriente entregaron a Jesucristo: incienso, oro y mirra. También se dice que en la antigua Roma se intercambiaban regalos en esas fechas como símbolo de prosperidad en las próximas cosechas. Y otros dicen que fue San Nicolás, el sacerdote que dio regalos a niños desamparados durante el siglo III. ¿De dónde vienen las bolas rojas de Navidad? Aunque ya decoremos con las bolas de todos los colores, las más típicas son de color rojo y se debe a que antiguamente los celtas decoraban sus robles con manzanas, que representaban para ellos la juventud y la vida. ¿San Nicolás viene de España? Si el día 5 de diciembre viajases a los Países Bajos, más de un niño te preguntaría si has conocido a San Nicolás en persona. ¿Por qué? Toma nota. Cuenta la leyenda que San Nicolás viene en barco desde España para traer dulces y regalos de Navidad a los niños. Y cada año miles de familias esperan la llegada en barco a las costas neerlandeses de varias ciudades. ¿Por qué creen que viene de España? La historia se remonta al antiguo San Nicolás de Bari, ciudad que pertenecía a las dos Sicilias, que fue territorio español durante el reinado de Felipe II. Pues hasta aquí han llegado nuestras curiosidades navideñas para el programa. Desde Radio Villegas os deseamos a todos felices fiestas y que 2023 sea un gran año para todos. Nos volvemos a encontrar después de las vacaciones. Ahora os devolvemos el hilo, compañeros, todo vuestro. Estás escuchando El Hilo Invisible. Christmas. Bye. Os ha quedado muy bien esta sección. Gracias. Tras la sección de un centro veterano ya en el hilo invisible y que, dicho sea de paso, ganaron el pasado curso el primer premio Gonzalo Estefanía, vamos a ir con el primer debut de la temporada. Sí, se trata de Radio Newman, centro madrileño que también ganó el curso pasado el mismo premio, pero en la categoría de los mayores. Adelante, compañeros. Hola, oyentes del Hilo Invisible. Aquí desde Radio Newman recogemos el hilo de nuestros compañeros de Radio Nájera en La Rioja, a los que saludamos con un abrazo radiofónico. Pues una vez saludados y presentados, no demos más vueltas y vayamos a vuestra sección. ¡Adelante! Hola a todos, el trío dinámico Sara B, Sara H y Patricia os saludan desde el Colegio J.H. Newman de Madrid. Pues resulta que el otro día fuimos al Circo Price a ver el musical Twist. Fue un espectáculo giratorio, un encuentro entre el circo y el rock, al igual que giran las caderas al bailar el twist. Cantaban en los 60 bandas con esta melodía del twist, hasta que los políticos de la época pues censuraron los espectáculos. Decidimos hacer unas preguntas a algunos alumnos para ver qué les pareció el musical. Vamos a escucharlas. ¿Te gustó o no? ¿Y por qué? Sí me gustó porque fue algo diferente que hicimos fuera de las clases y además porque vimos cómo las personas del circo interactúan con el público y hacen que sea una experiencia bastante significativa. ¿Y para ti qué número fue el mejor y cuál te gustó más? Creo que todos lo hicieron muy bien y no tengo como uno favorito. Así que sí, todos estuvieron muy bien. Vale, gracias, Valery. Ahora vamos a preguntar a Matías. Matías, ¿te gustó el show? No mucho, porque estaba bien, pero había actuaciones que no pintaban y la historia no se comprendía y encima la música... Estaba bien la música, pero la letra era muy rara y te hacía despistar y no te enterabas bien de los números. Bueno, ¿y cuál fue tu número favorito? El del final, el de la que estaba con rayas negras y blancas, se puso con la cuerda ahí a jugarse la vida. Ahora estamos con Jaime, un alumno de cuarto C. Jaime, ¿te gustó el show? El show estuvo efectivamente bastante bien, fue muy entretenido. ¿Por qué? Porque se nota el esfuerzo que hicieron los participantes del show y hay que apreciar el esfuerzo del resto para dar un buen espectáculo. ¿Y cuál fue tu número favorito? Mi número favorito fue el último número porque se notaba que fue el más difícil de practicar y el más peligroso y para eso se necesita mucha confianza. Muy vale, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya hemos escuchado las entrevistas de los alumnos de cuarto de la ESO sobre cómo les pareció el espectáculo y si les gustó, pero no sabemos vuestra opinión. Sara, ¿te gustó? A mí me pareció muy buena idea el que saliéramos fuera del cole para aprender de otra forma que no fuera estar sentado. Sí, porque a ti te parece sí. Como sales y no estás estudiando, pero al final se aprende, sí. Me gustó, yo creo que todos estamos de acuerdo en el que el show que más nos gustó fue el último. Sí, ese número era muy impactante. Sí, porque arriesgaba su vida por el espectáculo. Sí. Y bueno, los números estaban muy bien. Lo que no me gustó mucho fueron los colores que mareaban. Sí, mareaban porque era todo rojo o azul. Sí, muy divididos, muy chico, chica, aunque en la charla de después no dijesen que fuese por chico, chica, por el Barça, que también hicieron una pregunta sí. Sobre el Barça, sino más por un lado de acuerdo, un lado desacuerdo y luego el personaje que entraba sí. Que no tenía ninguno de los colores era blanco y negro. Era blanco y negro, sí, efectivamente. Que daba muchísimo miedo porque iba dando latigazos al suelo, ¿sabes? Sí, como ya ha dicho Patricia antes, pues representaba la censura. Sí, por las canciones que tocaban en los 60. Sí. Sí. Y bueno, hubo un número que no me gustó mucho, a diferencia del resto, claro. Que fue en el que el hombre se quedaba medio desnudo. Sí, se quitaba toda la ropa y saltaba. Sí. Sí, fue como que no fue la mejor elección de número con sí. unos adolescentes que tienen las hormonas alteradas y... Sí, yo creo que lo que querían representar con eso o transmitirnos podían haberlo hecho de otra forma. Sí, algo... O sea, creo que no era necesario. Sí, incomodó un poco. Pero a mí lo que me gustó también fueron las canciones, porque representaba sí. lo que nos pasaba. Había canciones del amor... Sí, de la juventud. De la amistad... Todo eso que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí, sí. Hasta aquí nuestra primera participación en El Hilo Invisible. Esperamos que os haya gustado y pasamos el hilo a nuestros compañeros. Pues ha llegado el momento de otro debut en El Hilo Invisible. Es el turno de Onda Nassau, desde Valladolid. Alicia, Elena y Laura, ¿qué tal estáis? Estamos encantados de estar aquí. En nuestra primera colaboración mandamos un saludo especial a todos nuestros compañeros del Hilo Invisible, desde Onda Nassau, en Valladolid, Castilla y León. Y contadnos, ¿qué vais a hacer? En esta ocasión, hemos querido jugar en clase con algunas de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para crear imágenes. Y a partir de ellas, escribir relatos que finalmente hemos grabado. Todos los relatos están inspirados en las mismas tres imágenes. Un lugar, un objeto y un ser humano. El resultado, como podréis escuchar, es muy diferente. Esperamos que os guste. Nos encantará. Adelante, sección. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con la grabación de relatos? Imaginamos que esta pregunta puede tener muchas respuestas. Una de ellas es, lo que nosotros queramos. Hemos estado jugando con las posibilidades que nos da la inteligencia artificial para crear imágenes, utilizando WomboArt, una web en la que, si eliges las palabras adecuadas, puedes crear personajes y objetos espectaculares, y nueve estilos artísticos diferentes. Con nuestros móviles y sin necesidad de descargar aplicaciones, hemos probado a introducir palabras en inglés, para crear lo que Susana nos ha pedido. Un objeto, un paisaje y un ser humano. Todas nuestras creaciones las hemos subido a una carpeta de Teams, eligiendo la profesora el objeto, paisaje y humano que le ha parecido más sugerente. A partir de estas tres imágenes, iguales para todos, hemos escrito un relato, que queremos compartir ahora con vosotros, con la voz de cada uno de los autores. Prepárate, porque te vas de viaje al mundo de nuestra imaginación. Despertó de nuevo. Bañada de sudor frío y extremadamente agitada, la habitación se encontraba a oscuras, pero se podían distinguir los muebles que la llenaban. Levanta del sofá, despacio y temblando aún, ligeramente. El lugar está en silencio, solo las olas del mar acompañan a la respiración, aún irregular. Su mirada se dirige a la ventana, con vistas al mar, y con miedo se acerca a esta. Busca entre la oscuridad del mar aquello que la ha despertado. Habían pasado ya 3 días sin poder dormir, sumida en una fiebre súbita cada vez que caía dormida. Los pensamientos paranoicos la perseguían contra pronóstico. El asesinato había sido sencillo. No había sentido remordimiento al ver cómo el cadáver de su víctima caía sobre el suelo. Tampoco había sentido asco al oler la sangre y sentir cómo se expandía por el suelo. El frío del cuerpo al arrastrarlo para esconderlo tampoco era la causa de su insomnio. Tras esconder a su víctima en una casa abandonada, donde nada levantaría sospechas, se dio cuenta de su error. Los zapatos. No era cualquier tipo de zapatos, no eran ni comunes ni de marca, eran hechos por encargo. Una huella de sus zapatos rápidamente identificaría que su víctima había estado en su casa. Se volvió paranoica. Tomó los zapatos y sin mirar demasiado el cuerpo se apresuró hasta su casa. ¿Por qué tomaría los zapatos? No es como que fuera lo único que identificara a la víctima, simplemente estaba loca. ¿Por qué mataría a alguien? No tenía razones, simplemente su cabeza estaba empeorando. Los zapatos. La chica salió rápidamente de su casa, ni siquiera cerró la puerta. Llegó corriendo a la playa, paró en seco cuando los encontró, de nuevo allí, como un recordatorio, como una maldición hecha para traerle el sufrimiento que no podía experimentar. Incluso tras devolverlos al mar una y otra vez, los zapatos aparecían de nuevo en la arena. En ese día nublado y frío, donde la brisa chocaba contra su cara como las olas del mar chocaban contra el acantilado, alzó la mirada y se dio cuenta de que había un castillo que sobresalía del mar y parecía abandonado. Pensó que tal vez podría pasar la noche cercana allí. empezó a caminar mientras se cuestionaba qué podría haber en aquel castillo. Al cabo de un rato, se cruzó con un anciano y le preguntó sobre aquel castillo. Nadie sabe qué hay dentro. Dicen que ni el tarot predice lo que ahí se desarrolla. Solo tenga cuidado con la mujer que se apoya, respondió el anciano. El joven, confuso, decidió seguir caminando sin darle mucha importancia, pese al dolor que sentía en los pies. Pensó en quitarse aquellos zapatos incómodos que había comprado sin esperarse que acabaría allí, pero sabía perfectamente que sufriría más caminando descalzo sobre las afiladas piedras que se encontraban en el camino hacia el castillo. Después de horas, llegó a la puerta y un escalofrío recorrió todo su cuerpo al ver que era verdad que una mujer con aspecto elegante se apoyaba en la puerta del castillo, como si lo custodiara. Se acercó con miedo, tenía que estar alerta. El anciano le advirtió que tuviese cautela con esa extraña mujer. ¿Qué era una mujer tan elegante en ese sitio tan remoto y obsoleto? «¡Oh, por fin, un visitante!», exclamó la mujer. «Veo que estás cansado. ¿Quieres pasar a mi castillo?», propuso la mujer. El joven se sintió aliviado. Finalmente un sitio donde descansar y descalzarse. Pero al entrar, las puertas se cerraron bruscamente y no se volvió a saber del joven. Sin embargo, los zapatos aparecieron de nuevo en la tienda donde se los compró. La diseñadora estaba satisfecha. Diseñar los zapatos incómodos a posta había dado sus frutos. Muchas gracias por habernos traído esta sección tan chula. Desde Valladolid nos trasladamos a Zafra, en Badajoz. Hola, compañeras. Buenas, desde Zafra continuamos colaborando en El Hilo Invisible con mucho gusto. ¡Qué bien! Seguimos en las ondas. ¿Qué habéis preparado para este primer programa de la temporada? Pues una sección muy especial para esta fecha. La soledad es uno de los problemas que acechan en nuestra sociedad y tras la pandemia nos dimos cuenta que es necesario atender a nuestros mayores. Por eso, en nuestro centro se ha iniciado un proyecto llamado Relatos Mayores, en el que al alumnado entrevistamos a personas de nuestro entorno sobre su vida y su experiencia y después realizamos un relato breve que posteriormente será publicado en nuestra radio y en la revista digital de nuestro centro. Este proyecto es parte del proyecto Biblioteca de Babel, por el que nos han concedido el Premio Nacional a las Buenas Prácticas del Ministerio. ¡Estamos contentísimos! Toma, enhorabuena. Ahora escucharemos uno de los relatos seleccionados en el que Irene Garrido, de Primero A, nos hablará sobre su abuela. Adelante, Irene. Mi abuela se llama Paqui, nació el 29 de diciembre de 1960 en Zafra y fue la penúltima de 9 hermanos. Nací en el 1960 y nací en Zafra. ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues mi padre trabajaba en una fábrica de motores y mi madre se dedicó toda su vida al cuidado de la casa y de los hijos. En esa época las mujeres trabajaban en la casa y cuidando a sus hijos. Y eran los hombres los que salían a trabajar fuera del hogar. Su padre se llamaba Maxi y toda su vida laboral estuvo en una fábrica de motores. Y su madre, Julia, se dedicó en cuerpo y alma a los suyos. ¿Cómo era tu casa? ¿Cuántas personas vivían en la casa? Pues mi casa era una casa humilde, tenía 3 dormitorios, el comedor, la cocina, cuarto de baño y patio. Y vivíamos en esa casa 9 personas, 7 hermanos que éramos y que somos actualmente, y mis padres. Y hasta en alguna ocasión tuvimos a mis abuelos viviendo con nosotros. Nos acostábamos los niños en una habitación y las niñas en otro, y así nos arreglábamos. Vivían los 11 en una casa humilde, donde tenían que compartir dormitorios, los chicos en uno y las chicas en otro, juntando colchones para caber todos allí. Además, había temporadas en las que sus abuelos vivían también con ellos. En las tareas domésticas que quedaban por hacer cuando llegaban del colegio a casa, solo estaban obligadas a ayudar las mujeres, y solo cuando las terminaban, les permitían salir a jugar a la calle. Mi abuela recuerda con cariño que le encantaba saltar a la comba y jugar al pinche. ¿Y ayudabas en la casa? Sí, claro. Yo cuando llegaba del colegio pues tenía que ayudarle a mi madre, porque mi madre, con tantos hijos que tenía y tanto trabajo que tenía, pues, y antes, pues, las que ayudábamos en la casa eran las niñas, porque los niños no, era como que no tenían la obligación de ayudar en la casa. Menos mal que eso se ha solucionado. ¿Y cuáles eran tus juegos favoritos? Pues cuando ya ayudaba a mi madre, luego salía un ratito a jugar a la calle y jugábamos al... Me gustaba mucho jugar a la comba, además me daba muy bien. Y jugábamos, y luego en invierno, como las calles estaban sin asfaltar, pues en el barro que se hacía en el suelo, jugábamos a pinchar unas limas y eso le llamábamos el pinche y jugábamos mucho a eso. Me cuenta que nunca pasaron hambre, pero la comida era monótona y escasa. Se ponía muy feliz cuando llegaba el domingo, porque ese día su madre les preparaba un arroz con pollo. Todo un festín para ellos. ¿Y cuál era tu comida favorita? Mi comida favorita era un arroz con pollo que hacía mi madre los domingos. Solo lo podía hacer los domingos porque la economía no daba para más. De diario comíamos casi siempre legumbres. Al ser tantos hermanos, la ropa que utilizaban era la que se le quedaba pequeña al hermano mayor o a los primos, y así iban heredándolas unos de otros. ¿Y qué tipo de ropa usabas? Pues ropa reciclada, por supuesto. Pues de mis primos, de mis hermanos mayores. No, mi madre no las arreglaba y así no nos arreglábamos. Para el colegio tenía una batita, un babi, y cuando ya estaba muy viejito, pues mi madre, de donde podía, sacaba tela y me hacía uno nuevo, y entonces era una fiesta, claro. Me dice que su madre la cosía y la preparaba y quedaba como nueva. En aquellos tiempos, la televisión solo la tenían personas con alto nivel económico, pero recuerda con cariño que cuando tenía 9 años, que su padre pudo comprar el primer televisor de la casa, y que cuando llegaban del colegio, todos corrían a verla, incluidos los amigos y vecinos de la calle. ¡Toda una fiesta! Con nostalgia, me cuenta que la vida ha cambiado mucho, que sus padres pasaron hambre, y que su madre, cuando estaba soltera, trabajaba de sirvienta, y la comida que le pertenecía por trabajar la guardaba y la llevaba a casa para compartirla con sus hermanos, que no habían comido en todo el día. ¿Y veías la tele? Hombre, sí, pero yo la tele la empecé a ver pues con 8 o 9 años, que es cuando entró por primera vez una tele en mi casa. Y recuerdo que como no había tele en todas las casas, pues por las tardes cuando ya llegábamos del colegio nos juntábamos todos los vecinos y todo en mi casa, y allí nos poníamos sillas por todos sitios y nos sentábamos todos a ver la tele como si fuera un acontecimiento. ¡Qué guay! ¿Y crees que la vida ha cambiado mucho respecto a la vida que tenían tus padres? Hombre, claro. Mis padres de pequeño pasaban hambre. De hecho, mi madre trabajaba, antes de casarse, trabajaba haciendo las faenas de las casas, y allí en la casa le daban su comida y ella, la pobre, la guardaba para llevarla a casa, que estaban sus hermanos todo el día sin comer. Bueno, abuela, pues muchas gracias por toda esta información. Un saludo. Escucha El Hilo Visible Radio. ¡Qué emotivo! Muchas gracias por este testimonio. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguimos con El Hilo y lo enviamos a Burgos, Radio en Orellana. Nuestro hilo está llegando a las cocinas de Burgos Radio. Hola, Fran y Natalia. ¿Tenemos los fuegos encendidos ya? Hola chicas, pues hoy os traemos algo diferente, porque no hablaremos de recetas, historia de la gastronomía o curiosidades. Pues decidnos qué será, porque estamos intrigadas. Para esta ocasión hemos querido presentaros uno de nuestros proyectos de centro, nuestro proyecto intergeneracional. Es un proyecto muy divertido, donde aprendemos tanto de mayores como de pequeños, y ellos de nosotros. No os contamos más. Adelante, Gastroeduca. Estás escuchando Gastroeduca. Comenzamos el programa intergeneracional en 2019 con mucha ilusión y tuvimos que parar debido a la pandemia, pero este año lo hemos retomado. Con esta actividad trabajamos con personas de distintas generaciones y en este caso hemos estado con los mayores de Orellana y también con los más peques de la escuela infantil. ¿Te gustan los plátanos? ¿Te gustan los plátanos a ti? ¿Te gusta la fresa? ¿Y la fresita? Sí. ¿También te gusta la fresita? ¿Y la mandarina? ¿Y ha ido? ¿Y el kiwi? También. El yogur también te gusta. En nuestro proyecto intergeneracional hemos trabajado ya una parte con los mayores, ya nos han hecho dos visitas. En la primera la idea era que hicieran postres de la unidad que estábamos haciendo, que eran postres a base de frutas, y estuvieron realizando recetas con los alumnos, intercambiando la experiencia de cómo son los postres en la actualidad. La verdad que estuvo muy interesante porque después realizamos la cata de las elaboraciones que habían estado haciendo conjuntamente. Luego hemos tenido una segunda sesión donde hemos estado recopilando recetas de Navidad, de postres navideños, con la idea de hacer el próximo día 19 de diciembre esas elaboraciones y que sean nuestros mayores los que nos guíen en la elaboración de esas recetas. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora con nuestros mayores. Luego, por otro lado, hemos tenido a la escuela infantil y nuestra idea era hacer con ellos una elaboración de galletas y un desayuno saludable que la verdad que participaron todos los alumnos de la escuela infantil. Estuvieron comiendo unas naranjas que les hicimos con forma de pollitos, un poco para la temática que tenían los chavales, que era un poco pues eso, divertir y que fuera algo saludable. Hola, compañeras y compañeros. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Escuela de Hostelería por la oportunidad que nos brinda de participar en este proyecto intergeneracional. Para nosotras está siendo muy positivo el hecho de compartir con alumnos y profesores experiencias y aprender unos de otros. Creemos que se ha formado un buen equipo entre la gente mayor y el alumnado, que están muy, muy receptivos a lo poco que nosotras podemos enseñar. Asimismo, nosotras estamos encantadísimas de lo mucho que estamos aprendiendo. Nos parece un proyecto súper interesante y el hecho de participar en él demuestra la empatía que existe en ambos colectivos. Así que os animamos a la Escuela de Hostelería, profesores, alumnos, que sigáis llevando a cabo este proyecto año tras año, porque es muy interesante para todos. Muchísimas gracias en nombre de todo y esperemos seguir participando. Estuvimos aparte viendo las instalaciones del centro y la verdad que sirve también para nuestros alumnos, sobre todo porque desarrollen otras habilidades que muchas veces es el trato con otras personas, el trato tanto con mayores como con pequeños. Vemos que muchas veces nuestros alumnos con estas actividades desarrollan otras habilidades y para nosotros eso también es importante. Por lo tanto, pensamos que el proyecto intergeneracional es algo que debe funcionar durante todo el curso. Seguiremos haciendo actividades y, por supuesto, seguiremos trabajando para que haya esa interacción que al final es siempre gratificante. Bueno, pues el otro día vinieron los niños pequeños de la guardería de Orellana a cocinar con nosotros galletas y a mí me gustó muchísimo porque eran niños muy simpáticos y empezaron a correr por las cocinas y de todo y teníamos que ir detrás de ellos. y una niña sobre todo se puso con la harina a mancharse y era súper graciosina. Y pues eso, nos lo pasamos muy bien, le estuvimos lavando las manos, luego pues fueron a la cocina y luego comieron las galletas con la fruta. Y pues eso, nos lo pasamos muy bien y fue muy entretenido. Y tú, Sergio, también hicimos una cosa con unas señoras mayores y ahora os lo va a contar Sergio, ¿qué tal? Efectivamente, lo que hicimos fue que las señoras nos ayudaron a hacer las elaboraciones y bueno, fue muy bien, lo hicieron todas fenomenal y ahora van a venir otra vez que nos van a dar sus recetas de sus elaboraciones y las haremos. Una receta llamada nube, la cual está hecha de leche y claras montadas y cocidas dentro de la leche. Sí, estaba me llamó la atención porque no la había visto nunca. Porque es como dicen que es como que flota las claras y por sí. Eso se llama el nube. Sí. Y nos pareció muy curioso, la verdad, no la habíamos escuchado nunca. Sí, sí, el proyecto es interesante porque así nos dan sus recetas y no se pierden nunca. Sí, estamos deseando ya que vengan a contarnos sus recetas en cocina y eso, porque encima, aparte de traernos elaboraciones dulces, que era lo que tenían, también nos trajeron elaboraciones saladas, así que a lo mejor también hacemos alguna elaboración salada y aprendemos más todavía de ellas. Y hasta aquí nuestro programa de la sección Gastroeduca de Burgos Radio y soltamos el hilo. Adiós. Os ha quedado muy bien esta sección. Bueno, pues el hilo casi está llegando al final, pero no nos gustaría acabar el programa sin presentar oficialmente nuestra emisora, Onda Vega, con una sección como todos los demás participantes. Y para eso tenemos con nosotros a Álvaro y a Jesús. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Celia, muy contentos de estar aquí. ¿De qué nos vais a hablar? Nosotros vamos a estrenar una sección que seguirá de cole en cole. Se trata de contar dónde estamos, nuestra localidad y nuestro centro. Pues muy bien, adelante con vuestra sección. Hoy os queremos presentar el CEP Virgen de la Vega, sede de nuestra radio, Onda Vega. El CEP Virgen de la Vega se encuentra en Moraleja, una localidad de la provincia de Cáceres, situada en la comarca de la Sierra de Gata, con unos 6.700 habitantes. Y nuestro cole se encuentra al lado de la Ribera de Gata. Y para hablar de nuestro cole y de lo que hacemos en él, tenemos con nosotros a nuestro director, Vicente Sánchez Romero. Hola, Vicente, ¿qué tal estás? Pues estoy muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, colaborando con vuestro proyecto y la audiencia que hacéis todo. Te estamos entrevistando para que los oyentes de El Hilo Invisible conozcan nuestro centro, las cosas que hacemos y los proyectos que llevamos a cabo de manera general. ¿Nos puedes hablar del centro? Pues este es un centro de 9 unidades, es un colegio, el edificio y el patio es muy grande porque en su día fue el colegio más grande de toda la provincia. Ahora ya no, Moraleja ha perdido muchos habitantes, tenemos 176 alumnos. Tenemos 17 profesores, en total hay aproximadamente unos 150 padres. Y sobre los proyectos que trabajamos de forma activa, ¿qué nos puedes decir? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos en el centro. Entre otros, por ejemplo, tenemos el proyecto de biblioteca. Estamos adscritos a la red REBES de Bibliotecas Escolares de Extremadura. También participamos en el proyecto Radio Edu, que es el que estáis vosotros llevando a cabo ahora, que lo hacéis maravillosamente, por cierto. Y bueno, pues tenemos muchos otros proyectos que se van haciendo año a año. Por ejemplo, en quinto tenemos un proyecto que se llama Nuestros Trabajinos, donde trabajamos cada año diversos recorridos por el mundo. El año pasado fue el de las Siete Maravillas Challenge, este año es sobre las comarcas de la provincia de Cáceres. Otro año ha sido por los países que están cercanos a España. y donde los niños pues pueden ir conociendo todos los lugares y pueden ir buscando información, compartiéndola, y además son proyectos donde se trabajan todas las áreas, matemáticas, lenguajes, ciencias sociales o ciencias naturales. Y además de ellos, pues bueno, hemos tenido muchos otros trabajos. Por ejemplo, tuvimos un trabajo que se llevó un premio colaborativo durante la pandemia, que fue el Moraleja, una empresa de todos. Fue un éxito aquel proyecto porque fue muy reconocido en toda España y estamos muy orgullosos de todos esos trabajos que hicimos. Además de ello, tenemos uno muy importante que afecta a los niños de sexto, que es el proyecto del musical. ¿Que sí, ya que lo conocéis? Sí, sí. Claro. Todos los años los alumnos de sexto se despiden del centro con un proyecto en que interviene educación física, música y a veces inglés también, y que es un proyecto de un musical famoso. Hemos hecho muchísimos ya, hemos hecho El Rey León, hemos hecho Annie, hemos hecho Mary Poppins, hemos hecho Coco, hemos hecho El Mago de Oz, y este año, ¿cuál toca? ¿Lo sabéis vosotros? Sorpresa, no vamos a decir nada, vale, genial. A final de curso podremos verlo todos y está todo el mundo invitado a venir a verlo. Pues esperamos al gran estreno. Muchas gracias por tus explicaciones y hasta pronto. Ha sido un placer estar colaborando con vosotros y que participéis así en la vida. Adiós. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección. ¿Qué os ha parecido? Pues muy bien, a nosotros nos encantamos. Esperemos que con esta sección conozcan más nuestro cole. Muchas gracias, compañeros, por la información que nos habéis brindado. Ha sido genial, pero ya nos toca cerrar el programa. Pues sí, el programa número 8 del Hilo Invisible está llegando a su fin. Pero creo que no tenemos que estar tristes. ¿Tristes? No, claro que no. Ha sido un programa muy divertido y hemos aprendido mucho de todos nuestros compañeros y compañeras. ¿Te parece si les despedimos? A todos ellas, a todos nosotros, muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra cercanía y por vuestra ilusión. Solo nos queda terminar el programa descubriendo las últimas sorpresas. La primera es que estrenamos web. www.elhiloinvisible.org. También estrenamos redes sociales. En Facebook somos El Hilo Invisible. En Instagram nos encontraréis como El Hilo Invisible Radio. En Twitter somos @elhiloinvisible3. ¿Cómo? Si nos quieres encontrar en Twitter, escribes en el buscador El Hilo Invisible, todo junto, y quitas la última E y le pones un 3. Entendido. Y solo falta el mail. elhiloinvisibleradio@gmail.com. Pues con esto terminamos el programa del Hilo de Turrones y Otros Dulces. Esperamos que os haya gustado tanto escucharlo como nosotros hacerlo. Nos escuchamos en la siguiente emisión de... ¡El Hilo Invisible! ¿Pero qué es esto? ¿No lo sabes? Esto es... ¡El Hilo Invisible! Si te gustan los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil, este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Recicla, el medio ambiente lo necesita. Para hacer una tonelada de papel es necesario talar más de 5 hectáreas de bosque. Cada año en nuestro país se cortan unos 20 millones de grandes árboles. Toma medidas, consume menos papel, compra papel reciclado y envía a reciclar todo el papel que sea posible. Recicla, por un mundo mejor. Thank you. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Eran las 8 cuando entré al comedor. Una mañana muy bonita en el Japón. El camarero enseguida me sirvió pelotas de pulpo, pelotas de arroz. Hasta por señas yo le dije al buen señor que deseaba un desayuno muy normal: café con leche, con tostada, cereal, un poco de fruta y un poco de pan. Y el camarero me ofrecía en japonés un desayuno que jamás pude entender. Mediodía pude entrar al restaurante, muerto de hambre, flojo y con debilidad. Y el camarero enseguida me sirvió cabezas de gamba con algas de mar. Yo no sabía cómo hacer para comer una comida que no fuera en japonés. No quiero huevas de un erizo, dame huevos con chorizo y un vasito de tintorro pa' beber. Y el camarero repetía en japonés aquel menú que yo jamás pude entender. Anagasaki, panini, panini. ¡Oh, está, está! どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう